Bienvenido, bienvenida a Salida de Encanta. Hoy, por enésima vez y por no perder las vanas costumbres, náufragos son nuestras costas. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa. Ya ha pasado el momento Scratch. Este es nuestro programa número 293. Hemos comenzado escuchando Teacher, una de las canciones incluidas en el primer larga duración de los vizcaínos Olympic, que es uno de los primeros lanzamientos, el primer lanzamiento del sello Quack Música, que hoy protagoniza La Isla de Encanta. Programa número 293. Julito, por fin tienes micro. Recuperado. Oh my God. Uf, qué gustito, escucharme. Sí, sí, sobre todo tan de cerca ahí. Claro, claro. Antes estaba ahí en el fondo de la cueva, tío, y pegando gritos. Sí, sí. Se me escuchaba súper mal. Por aclamación popular, además, estas semanas han sido duras y todo el mundo decía, joder, que vuelva. Ponerle a Julito un micrófono. Pon. Pues ahí está. Menos mal que no me lo creo todo, pero bueno. Hacer bien, hacer bien. Últimamente un poco crédulo, tiempo incrédulo. Ya sabes lo que dicen los coronas al respecto. Cuidadín. Eso, el halago debilita. Ya te digo. Está con nosotros para hablar del sello Quack una de las personas pues, que se encarga de poner todas estas cosas ahí en orden, en el mercado y en orden. Ella es Carola Pérez. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, encantada de estar con vosotros. Echándonos unas risas, ¿no? Sí, a ver. Hemos comenzado con buen pie. Hemos comenzado por el principio, con vuestro primer disco como sello. Uh-huh. Pero luego ya le iremos contando a nuestra distinguida audiencia que Quack es, además de sellos, es otras cosas. Sí, bueno, es de todo y de nada, ¿no? Estamos intentando armar, un poco bajo nuestro concepto y bajo lo que nosotros creemos, que esto salió en el salón de mi casa, de decir, joder, tío, pues es que tengo que buscar sello para este grupo, para este otro, no sé qué, pues vamos a hacer uno, ¿no? Y bueno, pues de ahí ya luego coges la contratación, que ya veníamos haciéndolo hace tiempo, management, nos empiezan a salir eventos, pues promociones y bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, ahí es como nace Quack. O sea, Quack ya estaba en la mente y bueno, ya nos juntamos los tres que teníamos que el destino nos unió para hacer este sello. Y aquí está. Dirty Towels es el primer lanzamiento de Quack Música. Habrá más. Luego, pues, os vamos a adelantar uno de ellos. Sí, señor. Carola ha sido generosa y nos ha traído pues, una pieza ahí que está por rematar, pero bueno, que ya se puede escuchar. Lo vais a hacer por primera vez aquí en La Isla de Encanta, que no se os olvide. Eso va a marcar pues, vuestra biografía. Y os recordamos también que si nos escucháis, majetes, Julito estaba ahí diciendo, dilo. Si nos escucháis es porque tenéis el 100.4 de la FM madrileña ahí sintonizado en vuestro aparato radiofónico o el 92.9 de la FM en Vizcaya, la sintonía de BFM Radio. Me encanta BFM. A ti también te gusta. Me encanta, claro. Soy súper, me encanta Joseba, me encanta todo BFM. Claro. Que lo sepáis. Una mujer con criterio. Otra claro. Fan. Claro que sí. Yo soy fan. Pues ya sabéis, a través de Radio Círculo, a través de BFM Radio o para aquellos que estéis a la hora de la zampa con el jefe ahí pues revoloteando pues detrás de la colleja y que no podáis escucharnos a la hora en que emitimos, pues tenéis la isla de encanta.es con para ponerse más. Sí, señor. Así que y esto queda para siempre entonces, ¿no? Sí, sí. Ah, pues entonces me forever and ever. Me cuidaré de decir cosas. bueno, tú, qué broma. Tú feel free, Carola. Feel free. Bueno, nos acompaña Carola Pérez, ella es la embajadora de Quack, que es en realidad pues un monstruo de tres cabezas. Tres decir. Cabezas, sí. Andrés, Agustín y Carola. Uh-huh. Todos venimos del mundo de la música, nos dedicamos al mundo de la música y luego tenemos como este niño pequeño que tiene una madre y dos padres, ¿no? Uh-huh. Que es Quack. Y bueno, pues muy bien, la verdad que es una pena que no hayan podido venir, cada uno por sus motivos y los echo mucho de menos, cabrones, que no habéis venido. Pero bueno, yo sola aquí me tiro al ruedo, no pasa nada. Claro que no, además tienes tú, vamos, fíjate. Tienes ya más tablas, buah. Con lo que has visto tú, Carola. Burdamente tiene el culo pelado. Sí, sí. Totalmente, vamos. Bueno, pues breve comentario sobre Olympic. Es un grupo de Getxo, que es cuna de un montón de grupos interesantes, importantes del rock independiente español. Y es vuestro primer lanzamiento. ¿Por qué empezáis con este grupo? ¿Qué le veis a Olympic? Vaya. Pues vamos a ver, dentro de Quack, ¿no? Como en todas las sociedades y empresas ficticias, los tres socios opinan. Entonces, en este caso, pues todos tenemos nuestros gustos, todos pues no somos iguales, gracias a Dios. Y bueno, pues de todas las bandas que teníamos, Olympic era la que ya estaba lista, preparada, lista y ya para salir. Entonces ellos ya tenían el disco grabado, este disco ya salió previamente, pero no se hizo nada con él. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no darle un segundo disco al disco de Olympic con remezclas uh-huh. de Peña que se le ocurre? Y bueno, pues como estaba preparado, pues salió este y el resto están grabando. Entonces, nada, cuando acaben de grabar, los siguientes que van para allá. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene Olympic para que vosotros digáis, venga, vamos a apostar por vosotros, vamos a poner ahí el esfuerzo, la pasta que sea necesaria, en fin, lo que se tercie para que el disco llegue, además, pues eso, con un segundo CD pues plagado de remixes de las canciones que están incluidas en el disco original, vaya? Pues mira, básicamente admiración, como hay por todas las bandas que forman parte del sello. Es decir, tenemos que ser fans del grupo para sacarlo, porque si no, esto sabemos que no da dinero y no se hace por dinero, ¿no? Entonces sí que es importante estar muy a gusto y la relación con ellos es excelente y luego tienen un directo que no te lo crees. Entonces, bueno, creo que es más que suficiente razones para que estén aquí en esta 001 referencia de Quack. Bueno, pues ya ha sonado esa 001, esperamos que sean muchas más. ¿Eh? Y le hemos pedido a los amigos de Quack como que siempre nos traigan, como siempre, pues en unos temitas, pues un poco para situarles a ellos en cuanto a sus gustos, sus coordenadas espaciotemporales y vitales. Y Carola ha traído un CD con canciones grabadas por ella y por sus colegas, o por lo menos escogidas por ella y por eso sus colegas, sí, para que suenen aquí en la Isla de Encanta. Vamos con la lección de Andrés. De Agustín. Sí, de hecho se nota, ¿no? Olympic y lo que viene después, ¿no? Sí que tiene como un denominador común. Pues es una canción de Radiohead. Eso es. Pues vamos a hacer que suene, luego breve comentario y continuamos aquí presentándoos a los alegres mozos y moza de Quack Música. Thank you. Los alabamos el gusto, ¿no? Radiohead nos mola. Pues sí. Somos fan también. Sí, nos gusta. Tampoco es ningún secreto que nos mola. No. A estas alturas de partido ya no es... Pues nada, esa es la elección de Agustín, uno de tus compis en Quack, que debería estar aquí comentando él la jugada por sí mismo, pero bueno, ya la comentamos nosotros. Claro. Nosotros lo sabemos lo que hay, ¿no? ¿A ti también te molan Radiohead o qué? Sí, sí, pero soy más... Sí, me gusta, sí, pero no me queda... O sea, a ver, ¿cómo explicarte? Que cogería otras cosas antes de Radiohead, pero sí que formaría parte de mis 50 discos de mi vida. Ah, joder, pues entonces sí que te mola. Sí, sí, sí, sí. Pero que tengo otras... O sea, que por ejemplo hoy, anda que no me he comido la cabeza para elegir la mía. Claro. Madre mía, Dios. Que además con el reparto, como son tres, pues con el reparto... Claro, es que no tocamos a nada. No tocáis a nada, evidentemente. Normalmente es difícil ya, cuando te pueden tocar cinco o seis. Tráete una canción. Es que una, Sabalote. Tío, y además depende del día que te lo digan. Porque claro, depende del día elegirás una o elegirás otra. Pues es imposible. Bueno, para mí, cada día es diferente. Uh-huh. Y yo estaba al mediodía eligiendo mi canción. Bueno, y nosotros te lo agradecemos. Claro que sí. Bueno. Es un placer. Nada, ya te digo. Aquí... Oye, que me vengo todos los días a elegir canciones, ¿eh? Súper encantada. Es cuestión de hablarlo. Aquí estamos. Aquí se habla todo. Aquí estamos. Bueno, seguimos comentando la jugada. Hemos escuchado Everything in His Right Place, una de las canciones de esta última etapa, pues más así, de Radiohead. De aquella manera. De aquella manera, más propia, más intrínseca, que bueno, pues viene a ilustrar un poco el gusto de Quack Música, de las personas que están detrás de Quack Música. Hemos escuchado a Olympic, hemos escuchado Teacher, ese primer lanzamiento, y ahora me parece que vamos a adelantaros lo que será pues el segundo lanzamiento del sello. Eso es, que está ya mezclándose. O sea, de hecho, esto acaba de salir del local ahora mismo, del ordenador de Raúl Pérez, productor de Baltic Sea, entre otras bandas. Pues es estupendo, porque lo vamos a hacer aquí como si fuera un estreno. Así, claro. Como que no queda la cosa. Bueno, pues limpiaros las orejas. Esto es lo nuevo de Baltic Sea. Va a sonar más o menos de esta manera. El tema que nos ha traído Carola se titula La Verdad y suena así. Yes. Baltic ahí sonando por todo lo alto al final ya, ¿eh? Claro, brutal. Muy bueno. Se crecen. Dándolo todo. Al final se crecen y pasa lo que pasa en esta canción. Apunta a buenas maneras esta canción, sí señor. Pues sí, sí. Enhorabuena porque suena bien esto. Sí, yo... A ver, el primer disco de Baltic sí, en inglés muy bien, pero bueno, a mí este cambio me parece muy positivo y Esteban escribe muy bien. Las letras son increíbles y, hombre, el castellano siempre es un idioma que te entra directo, ¿no? Que no tienes que estar ahí. Y bueno, pues para mí personalmente va a ser uno de los discos de 2010, sin ninguna duda, vamos. A ver, que no me entere yo de que dices otra cosa. No, es que no lo voy a decir. Es que sí, es que son 8 años ya con ellos y... Nobleza obliga. Es uno de los grupos con los que tienes, de los que forman ahora mismo vuestro roster, ¿no? Con el que tienes relación desde hace más tiempo, ¿no? Claro, porque Baltic sí venía de la escisión de Renault Child, con los que trabajamos mucho, hicimos gira con Stan Steel y había una amistad muy profunda. Es que Esteban es como mi hermano. Entonces, bueno, pues 8 años peleando y 8 años sufriendo y bueno, yo creo que ahora debería ser el momento de ellos, ¿no? Han hecho un muy buen disco con 2 temas instrumentales, un disco corto, no se hace pesado y bueno, pues para mí ole, es que no puedo decir otra cosa. Uh-huh. Su primer disco, el Forthcoming Science Theory, uh-huh. Ahí ya, bueno, pues ya aparecía vuestro número de teléfono y, sí, el y mío, contacto, sí. Vaya. Sí, como manager de la banda, sí, sí, estaban con Pupilo, ellos sacaron el primer disco con Pupilo y este, bueno, al crear su manager una discográfica, pues se vienen con ella, ¿no? Es normal. Pero vamos, que yo a la gente de Pupilo la quiero mucho y los admiro también, ¿no? Lo único que, hombre, es normal que barra todo un poco más para casa. O sea, que el hecho de que ahora, por ejemplo, de Baltic Sea estén trabajando con vosotros no significa que tú estés a hostias con Ángel. No, para nada, para nada, para nada. Que somos caballeros y no... No, no, no, no. Y si lo estuviera lo diría, pero yo además es que Ángel, que también trabaja en la industria discográfica, aparte de Pupilo, que hicimos la fiesta, le organicé la fiesta de fin de gira en Nada Conte en uno de los bares en los que trabajo, el de los que llevo comunicación, o sea que respeto y ayuda máximo todo el rato. Y ya te digo, el motivo por el que se han marchado no es otro que yo haya montado un sello, ¿no? Y que era pues más natural. Ellos también están en Barcelona, o sea, si ya para los de Sevilla es difícil todo, pues bueno, siempre vienen a casa, ellos cuando hacen bolo duermen en casa, mi casa, ¿sabes? Entonces, pues es que es así y que yo tenía mucha gana de tenerlo, sí, uh-huh. Es verdad. Por tu Kelly, claro, debe de pasar hasta el apuntador, ¿no? Pues mi perro tiene su propio MySpace con fotos de todos los músicos, desde Defcon 2 hasta, bueno, Berry Charrac, todo lo que pasa por casa. Uh-huh. Pero es que nuestra casa es así, o sea, en nuestra casa viene todo el mundo a tocar, los ensayos de se hacen en casa, duermen en casa todo el que necesita, viene a Madrid y es amigo y hace bolo y no puede pagar un hotel, viene a dormir a casa. Y las reuniones son en casa y el sello se monta en casa y todo se hace en la casa porque es el sitio, ¿no? Multidisciplinar. ¿Qué mejor que en casa? Multidisciplinar. Claro. A ver, no problema. Haciendo de la necesidad virtud también. Sí, sí, porque yo necesito, bueno, un poco de descanso, ¿no? Por temas de mi salud, de mi espalda. Y tengo ya todo montado para estar en casa. Entonces, bueno, pues es lo mejor. Es que mejor que en casa, ¿dónde vas a estar, no? Desde luego que sí. Eso. Claro, no hay duda. Ahí no, claro. No y el que me busque me encuentra en mi casa. Bueno, o en un bar o en un bolo, pero vamos, que en otro sitio no. Ya sabes, sí. Ya nos pasarás también la dirección de MySpace de Emo para ver las fotillos. Emo es el mejor. MySpace.com/Emo es el mejor. Bueno, para todos aquellos que os pique la curiosidad, pues ya sabéis, si queréis ver al perro de Carola, el famoso Emo, pues que además es muy majete. Yo he visto las fotunis y la sí, verdad que es un... Es lindo el perro. Es majete, simpático. Pues ya sabéis, Emo es el mejor en MySpace y ahí podéis ver al Chucho, al perrito, vaya, o sea, lo sí, de Chucho al Chuchi, es con al todo, Chuchi. No, pero Chuchi. Con todo cariño. Sí, sí, sí, sí. Rodeado de músicos. Claro, y le encanta además. A ver, está hecho ya. Está encantado. Está hecho. Ya no se asusta. No. Nació así, nació ya como escuchando el contrabajo, o sea... El perro vino a casa y se encontró con un bajo, un contrabajo, cajas de discos, o sea, para él es pues natural todo, y que haya un montón de gente en casa y le encanta de uno a otro y se sube y no sé qué, bueno, es un crack. Qué locura. La próxima vez te lo traes. Sabes que está a punto de traérmelo, ¿no? Me cago en la mano. Te lo prometo, por no dejarlo. Pero bueno, al final se ha quedado con Elías en casa. Nah, y así le hacíamos también una pequeña entrevista perruna. Claro. Oye, ¿a cuántos perros has entrevistado? No, por eso te digo que siempre hay una primera vez eso para todo. Eso es, o sea, claro. La próxima vez con Emo, aquí, sí, Lola. Sí. Bueno, antes de continuar, sí, tenemos aquí unas palabras de Agustín. Ay, claro, por claro. Por favor, no podemos terminar el programa sin que nos las transmitan. Claro, yo le pedí a Agustín un porqué, ¿no? Había elegido ese tema de Radiohead, igual que Andrés, bueno, luego hablaremos del suyo. Uh-huh. Y Agustín comenta pues que cuando él marchó de Argentina y vino, porque Agustín es argentino, y vino para España, pues este fue como el refugio, la banda sonora de esta bienvenida a España, ¿no? Y dice que para él es uno de los discos que más va a influenciar la historia de la música como un disco de los Beatles, y me ha definido la canción como emoción, melancolía, furia e introspección. O sea, qué bien. Vaya, nada. Y después de esto nosotros ya no tenemos nada más que añadir, lógicamente. No hay apunte. ¿Por qué? Siempre se puede añadir algo bonito. Porque con esos cuatro adjetivos ahí también colocados, sí, en su lugar correcto, como la propia canción de Radiohead, pues ya nos ha quedado más o menos claro. Y mola también esto, decir, bueno, es que cada canción o cada disco en un momento dado puede remitir a una etapa de sí, tu sí, vida, total. Eso es lo que mola de la música. Totalmente. ¿No? Dices, joder, es que esto cuando tenía 20 años, es que este disco fue importante para mí por esto, por lo demás allá. Además es que yo recuerdo los discos por etapas de mi vida, claro. O sea, no me preguntes en qué año, yo te podré decir qué pareja tenían, qué estado estaba, qué trabajo estaba haciendo y cómo me encontraba. Uh-huh. O sea, para mí no hay años, no, o sea, para mí los discos son recuerdos y ya está. Uh-huh. Y supongo que para el resto del mundo también, claro. Pues sí, para la mayoría. Así que vamos a seguir con los recuerdos. Vamos a seguir con los recuerdos. Y vamos a escuchar a The Get Up Kids, que es una de las canciones que ha elegido en este caso Andrés, otro de tus socios en Quack. Sí, pero yo también lo hubiera elegido. O sea, no hubiera elegido esta, pero hubiera elegido a los Get Up Kids, también han sido... bueno, Andrés es un pelín más joven que nosotros y para él justo esta canción le pilla pues 16, 17 años... le pilla con todo el mogollón de estar allí con sus amigos y luego, de hecho, cuando la banda se ha reunido, él se ha ido a Bélgica a verlos. O sea, uh-huh, es una pasada. Y estamos intentando, de hecho, traerlos a España, porque bueno, eso es con Sanity Real Estate, que lo de Sanity Real Estate ya es una locura, ya lo de la negociación con esta gente, pero sí, sí, estamos detrás, porque además, como traemos grupos, pues es uno de los que estamos detrás, los Get Up Kids. Sería una ilusión máxima. Hombre, si finalmente traes a Sanity aquí a Madrid, pues nosotros hacemos la cuestación para que pongan un monumento, claro, lógicamente. No. Hombre, ya traje yo el primer bolo de Jeremy Ennick en Madrid, la Moby Dick, lo organicé yo como súper ultra fan. Pues a seguir tirando de ese hilo. Ya, no sé, el problema es... La money. La money que ellos no se organizan, pero si no los traemos nosotros, sé que hay otra persona que está detrás. O sea, que creo que nos vamos a quedar tranquilos porque van a venir, que ya para mí es lo más, ¿sabes? Bueno, pues mientras se ultiman las negociaciones para traer a Sanity Real Estate por fin aquí a los madriles, vamos a escuchar a The Get Up Kids, en esta ocasión por cortesía de Andrés, de Quack Música. We'll be right back. habrá acabado. Ahora hay un pianillo ahí, no sé qué y tal, pero bueno, o sea, que en fin, que podemos continuar, ¿no? Pues, sí, sí, vamos. Podemos seguir, más que nada. La pisamos un poco. Para que no se nos apalanque el personal. O sea. Hombre, estará divertida, ¿no? O sea, sí. Digo que dentro de que todavía no estamos muy pesados. No, o sí. no, estamos ahí dando, bueno, pues el máximo. Action on Action. Action on Action, claro que sí. La canción la ha elegido Andrés, uno de los compis de Carola en Quack Música, que hoy protagoniza nuestro programa número 293. ¿No hay rima para eso? Pues es cuestión de inventarla. Ah, bueno, pues somos unos grandes rimadores con los números. Pues entonces, venga, ahora lo pensamos. Hay algo al revés o algo por ahí, no sé. Sí, ¿no? Vamos pensando, porque además siempre nos vamos a ir a las cochinadas. O sea, sí, pase lo que qué pase. ¡Qué raro! O sea, somos así. ¡Qué raro! Bueno, Action on Action, de Get a Keeps, es en este caso un grupo con el que quizás si estés más... sí. Más cerca, está más mucho. Cerca de tu biografía, de tu rollo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. The Get Up Kids me ha marcado, además que tengo de todo, camiseta, bueno, es que soy súper fan. Y Andrés ahora ha conseguido el vinilo y solo pidió una copia y eso no se lo perdono. Andrés, no te lo perdono, que lo sepas. Pero vamos, es que me parece una, no sé, todo me parece una gran banda, entonces qué voy a decir, no me voy a repetir todo el rato, pero es que han formado parte de mi vida muchos años. Y antes de que estos grupos entraran en tu vida... No, César. Mujer, venga, va, dale, si dale. Sí, si a todos nos todos ha pasado. Todos tenemos un pasado. Sí, si a todos nos pues ha pasado claro lo que mismo. Sí. O sea, porque tú, o sea, sabes de radio. Sí, sí. Hiciste tus pinitos radiofónicos. Sí, empecé a los 16 años en Radio Enlace, luego estuve en Radio 3, sí, sí, claro. Sí, sí. Y era metalera como... Más heavy que el viento. Canons, claro que sí. Sí, de hecho empecé con un programa de radio que se llamaba La Transmisión, de música trash, y bueno, pues tenía un compañero que se llamaba Oscar, yo, y entonces teníamos la lucha entre Metallica y Megadeth, ¿no? Él era Metallica a muerte y yo Megadeth a muerte, y nada, pero poníamos de todo. Luego yo ya empecé a girar con... Entré en Roadrunner, empecé con Sepultura, Slipknot, Fear Factory, Machine Head, o sea, que todo ese rollo... ya no lo escucho, ¿vale? Pero creo que también es normal porque también fueron muchos años de mucha zapatilla, como se suele decir, y entonces ahora estoy en otra etapa de mi vida, pero no significa que me pongas ahí un tema de Megadeth y no me vuelva loca, pues claro que sí, y de Dream Theater, que también soy muy fan de Dream Theater. Un grupazo de Dream Theater. Sí, muy fan, de hecho tengo un reloj de arena firmado por ellos, que cuando se lo di, para que me lo firmaran en un bolo que estábamos currando, los tíos me lo querían comprar ellos a mí, porque era de esto que hacen las multis de, era Warner o Draw, creo, y lo hacen de promoción. Entonces Miguel me lo regaló, me dijo, toma, para ti. Y claro, yo lo guardé y lo tengo todavía firmado. Y ellos me lo querían comprar porque no lo habían visto. Estas son cosas que hacen promocionales. Y les dije, no. Y está guardado en mi casa. Como podéis comprobar, Carola está más que acostumbrada desde hace muchos años a trabajar y a tratar en el día a día con la gente del rock and roll, con los músicos. Rock and roll radio. Y me imagino que eso pues es como todo. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Sí. Te encuentras a gente estupenda y auténticos gilipollas, ¿no? De verdad, sí. Y me imagino que además parte de tu trabajo consiste o ha consistido en desarrollar una especie de... Pues no sé, de dejar hacer, dejar pasar, de construir una coraza diplomática para sí. Bregar con eso, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, cuando también estás en este trabajo desarrollas la inteligencia emocional a muerte, desarrollas la empatía un montón y también es cierto, ¿no? Pues que vienen grupos y tú dices, joder, vaya tontos, tío, anda que... Pero luego cuando tú giras, ¿no? Cuando tú giras, haces giras europeas, cuando te montas en furgoneta y cuando has chupado bolo tras bolo tras bolo sin descansar, pues sí que te das cuenta que algunas de las cosas están justificadas, ¿vale? Otras no, y otras son petardeo puro y llamar la atención. Pero bueno, como yo también tengo malos días, pues entiendo que los demás los tengan. Una cosa son los malos días y otra cosa son las gilipolleces. Entonces, ahí hay que distinguir. Pero ten en cuenta que, ya te digo, he hecho tantas cosas que para mí es súper natural enfrentarme a un músico o a un manager que tenga mala baba. Y bueno, pues lo lidio con muchísima mano izquierda. Y hombre, ser mujer en este negocio tiene muchas cosas malas y muchas cosas buenas. muchas, bueno, somos muy pocas, pero si te lo sabes hacer bien, pues hombre, quieras que no, que te diga una mujer sonriendo, esto no puede ser, pues igual es mejor a que te lo digan barbudo, ¿no? Para el manager. Yo entonces firmo, tienes un lado bueno. Por sexy que sea el barbudo. Sí, total. Con mucho que se haya depilado esa semana el barbudo. Siempre les gusta ver una mujer cuando entran en una sala. El otro, ahora que estamos con Penélope, que yo trabajo en la sala Penélope, que estamos justo empezando, pues igual, ¿no? Llegan y cuando dice, a ver, ¿quién es la encargada de la sala? Y aparezco yo, pues los tíos, hombre, pues les mola. Pero bueno, como yo no, o sea, les mola a nivel tal, ¿eh? Que no quiero decir que haya luego nada después, que yo estoy felizmente casada y tengo mi vida sentimental muy, muy, muy apañada. Pero bueno, pues que supongo que les hará gracia, ¿no? Que sí, hombre, que se agradece y que sí, y que sí. Bueno, pues vamos a seguir aquí escuchando canciones. Nos vamos con los Matiné, sí, con uno de los grupos de Cuac, que son de los madriles. Sí, los últimos que han entrado, además. Vamos a escuchar una de las canciones que tuvieron a bien enviarnos hace unos meses en su forma de maqueta. Bueno, la verdad es que sonaba y estaba presentado como un disco. Sí, o sea, estaba nada mal. Podría pasar por un disco, te quiero decir, pero yo creo que se puede hacer mejor. Por eso se va a mejorar. Estoy dando golpes todo el rato a la mesa, pero creo que muchos de los temas permanecerán en el disco. Bueno, pues vamos a refrescaros la memoria. A Matiné los conocéis porque ya han sonado alguna vez en el programa a través de, bueno, pues de nuestro Dulce Porvenir, pero vamos a recordar y os vamos a poner sobre la pista de su próximo trabajo que editará Cuac Música, si todo va bien, en este 2010, ¿no? Seguro, fijo, en este 2010, nuevas canciones de Matiné. De momento, nosotros nos conformamos con escuchar Mis cartas a nadie, incluido en su primera demo, en su primer CD, llamadlo como queráis. Se pierde al dar. Aupa, aupa. Ahí, ahí. Ahí está, todo controlado. Nada, ya está. Que no cunda el pánico. Por su camino. Los matinés, que son de los madriles y que son los últimos en llegar a esta familia musical que es Quack, que hoy protagoniza nuestro programa. El tema que hemos escuchado se titula Mis cartas a nadie. ¿Sabes si este estará en el disco? Todavía no. Estamos decidiendo entre todos. Y por cierto, contar que Matinés son la imagen del Hotel Palace de Madrid. O sea, que eso me parece súper gracioso y que ellos ya lo tenían cuando llegamos. Son unos tíos finos estos Matinés, ¿eh? Sí, pero bueno, que luego son como todos. O sea, que también tienen una estilista que es muy buena, pero ellos luego por la calle no van así, ¿eh? Pues sí, no, hombre, es que para ir con este chaleco por la calle hay que echarle un par, no, ¿eh? No van. Esto, bueno, pues no sé, porque ya te digo, cuando nosotros llegamos todo esto ya estaba hecho. Pero me parece muy curioso cómo vas al Palace a negociar con ellos y los tíos, o sea, para ellos es un tripi todo esto, ¿no? De los grupos, no se enteran, cuando grabaron el clip en la suite que les dejaron, pues había 20 tíos allí pensando que iban a destrozar la habitación y los chavales solo iban a grabar su clip porque tenían que hacerlo allí, ¿no? Entonces, bueno. Ahí sin meterse con nadie. Sí, ¿no? Sí, es que además son tres chicos muy buenos, o sea, que es que no iba a pasar nada, pero bueno, en fin. Bueno, Carola, nos has estado contando que para la primavera, más o menos, si todo va bien y por donde debe, tienes pensado montar ahí pues unas historias acústicas, ¿no? Sí. ¿De esto podemos hablar? Sí, podemos hablar. No, podemos hablar. Lo que os comentaba antes del Painting the Monkey, que es un bar que está en Madrid, en el Paseo de los Olmos, un sitio muy, muy lindo, está cerca de la Latina. Entonces, nada, pues entré en este bar haciendo la fiesta after party en Enada Conte, luego hicimos la de Vetusta Morla, que tú y yo nos encontramos ese día en el bolo de Tokyo Sex Destruction, cierto, y que luego no te encontré para venirte a la fiesta. Nada. Bueno, pues en ese bar, empecé y a llevar... Y al día siguiente estábamos en el Escorial, ¿no? Sí. ¿Estabais en el Escorial vosotros? Pasando más frío. Ya te digo. Hostias, qué pelona. Qué grisáceo. Pues nada, entonces resulta que en este bar, aparte de llevar la comunicación, me han dejado bastante manga ancha para... error por la parte del bar, dejarme manga ancha a mí, pues para hacer y deshacer. Entonces hemos decidido hacer los miércoles de Quack y van a ser acústicos de todas las bandas que nos gustan, ¿eh? De todas, no tienen que ser de Quack, porque si no, solo teníamos 4 al mes, o 5 o 6. No. Entonces empezamos, tenemos a los Autumn Comets, que está Manu por aquí, que trabaja por aquí. Tenemos Lidia Damund cerrado, tenemos Templeton, habrá acústico de E, aunque parece imposible. Uh-huh. Y bueno, pues es que acabamos de empezar a programar, o sea, que esto te lo comento de una llamada de teléfono, pero vamos, no pienso parar. Me encanta. O sea, que hagan un formato acústico solo para ese miércoles, ¿no? Y que la entrada sea con copa y vaya todo para el grupo, porque yo ni se va a cobrar alquiler de sala ni nada. O sea, que desde aquí, quien quiera venir a tocar, por favor, que venga. Qué guay. Que me parece estupendo. O sea, aquí, de hecho, de la entrada se queda 1 euro para la copa, el bar, y el resto va para el grupo, como debe ser. Claro que sí. Claro que sí. Menos mal que todavía hay salas en Madrid que aplican esta política y hacen las cosas más sencillas, más fáciles, más llevaderas, y cada uno puede coger lo que le corresponde sin tangar a nadie, que claro, es lo suyo. Pero menos mal que todavía quedan. Bueno, el bar no, que los demás nos implicamos. O sea, aparte del bar que nos deja, que también esto es un curro que nos metemos los Quacks, ¿sabes? Por supuesto, pero si no tienes la posibilidad de dar con un empresario que te deje hacer de esa manera, claro. Ya tienes que andar ahí, pues eso, que si yo pongo esto, que si tú pones lo otro, que no. Si esto para el grupo, pero esto para mí, es que no. No, y que grupos que no cubren gastos, y es que ahora mismo, vamos a ver, señores, seamos conscientes de que a muchos grupos les cuesta dinero salir a tocar. Claro. Entonces, eso no puede ser. Entonces, si ya viene un grupo de fuera, viene un miércoles a Madrid y es un día malo, ¿le vas a cobrar 350 euros de alquiler de sala? No. Pues no te recibo. No. Yo entiendo que, a ver, que yo trabajo en salas donde sí que lo cobro, ¿no? Pues, porque es mi trabajo. Pero en este caso he visto una oportunidad mágica, pues para que... También para ver formatos especiales. O sea, se le va a pedir un poco eso a las bandas, ¿eh? Que se lo curren y que vengan solo en acústico. Solo acústico. Bueno, pues tomad nota. En Painting the Monkey, ese garito que está, como bien ha dicho Carola, en el Paseo de los Olmos, en marzo, abril... Por arrancaremos. Ahí tendréis noticias sobre estos miércoles de acústicos de Quack. Julito, dime. Vamos a escuchar a Pedro de Lion, que seguro que ya vamos pillado de tiempo. Damos justillos ya. Pues venga, escuchamos Criticism as Inspiration de Pedro de Lion. Esta la ha elegido Carlos. Con acento en directo. CCC. Con acento CCC, por supuesto. Que nos falte. Venga. This is that song. This is from the EP. Bueno, pues esta es la canción que Carola de Quack Música, que nos acompaña hoy aquí en la Isla de Encanta, ha elegido. Esta no es ni de Andrés ni de Agustín, esta es mía. He traído esta y una de Rachels, que son, bueno, dos de mis bandas favoritas. Y bueno, estos son discos que sé que dentro de 30 años seguirán en la cabecera de la cama. Y bueno, para mí Pedro de Lyon, lo que comentábamos antes, ¿no?, fuera de antena, que junto con Sanity Real Estate, bueno, el rollo religioso y todas estas cosas, pues bueno, forman parte de la banda y no, o sea, no somos fans de la banda por eso, por ese mensaje, pero sí que tiene una calidad absoluta y bueno, y lo que sientes, ¿no?, cuando escuchas esto es increíble. Y de hecho fue en el 96, aquí sí que me acuerdo, en el 96, mi primera aparición de espalda, en 1996, escuché Pedro de Lyon, con Rachel sí, Pedro de Lyon me volvía loca, o sea, no paraba de llorar, pero bien, ¿no?, pero un desahogo bueno, Pero bien llorado. Bien llorado, un desahogo bueno, claro, pasas del thrash metal a esto, ¿no? Y porque de pronto fue claro, un poco rayada. Solo te queda llorar, claro. Hay shock. Claro, ¿y qué voy a hacer? Hay shock, seguro. Ya tienes que quitar los cuernos y las melenas y ponerte flequillo. Que no, broma, broma. Bueno, pues Criticismas Inspiration con acusado acento CCC sonando aquí. Pedro de Lyon en La Isla de Encanta. Lo ha traído Carola de Quack Música, que tiene, como habéis podido comprobar en los últimos 55 minutos, la agenda llena, un montón de cosas que contar y muchas que os quedan por hacer. Sí, sí, sí. Por ejemplo, traeremos a Raised Fist en abril. O sea, estamos, pues eso, intentando siempre traer grupos, montando cosas. Los Acapulcos con Agustín. Bueno, es que sería innumerable, ¿no? Y bueno, con MDJ, que no hemos hablado de ella, con Músico, los DJs, o sea, estamos que no paramos, pero es que es lo que nos gusta. O sea, es que aunque trabajemos en música, hay cosas que nos dan dinero y otras que perdemos dinero, pero nos gustan y son estas. Pues nada, Carola, que siga la racha, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, yo hasta que me dejen. Hasta que me dejen. Voy a ser como la abuela rockera. ¿Os acordáis cuando enterraron a la abuela rockera? Pues me imaginaba, ¿no? Digo, el día que me entierren estarán ahí todos, los Berry Charrac, los Defcon 2, ¿no? Todos los amigos de todas las bandas y bueno, o en la boda, o sabes que bueno, pues cualquier evento. Pues vamos a hablar mejor de la boda, teniendo en cuenta toda la gente que has conocido por el camino, va a ser multitudinaria. Vas a tener que alquilar un prao para que no, además, todos. Sí, se iba a hacer un bolo, se iba a hacer, bueno, claro, pero es que ahí ya pues empezábamos desde Marea, bueno, pues todos los grupos que han pasado por mi vida a nivel profesional, que luego muchos han quedado como amigos para siempre, ¿no? Alba Molina, Funquillo, yo qué sé, pues de todo, que igual musicalmente no es lo que escuchas en tu casa, pero has trabajado con ellos, has compartido mogollón y se quedan en tu vida para siempre como amigos. Y yo la verdad que trabajar en la música sí tiene mucho malo, pero tiene cosas muy buenas, como, entre otras, haber conocido a Elías, ¿no? Vamos para allá. Pues efectivamente, esa es una de las cosas chulas que tiene este oficio, que conoces a gente tan estupenda como Elías Ejido, que es quien va a despedir nuestro programa de hoy. Bueno, pues alguien muy especial. Sí, sí, sí. Juega. Se puede decir, ¿eh? Se puede decir, es que no pasa nada. Es su gato. Es mi gato. Es su gato. Y bueno, pues hemos escogido una de las canciones de su debut, 38 de 46. 36 de 48. 36 de 48. Mi dislexia sigue ahí. Para despedir el programa. Uh-huh. ¿Vale? Que además en este disco también hay. Participas tú. Sí. Con una vocecilla. Sí, me engañó él. Me dijo, escribe unos textos, prueba a decirlos al ordenador, ¿no? Pues para que yo lo monte y vea cómo queda. Y yo, guay, 2 de la mañana en casa, leo, o sea, los textos los escribí yo, los leo, y dice el tío, vale, guay, aquí se queda, ras, y le da a enviar a Raúl, el productor. Y le dije, ¿serás mamón? Qué salaz. Pero bueno, que ha salido muy bien el disco, ahora tocan el 6 de marzo en la 2 del Nietzsche y bueno, que todo con es complicado porque son 20.000 en el, o sea, son 11 en el escenario, cada uno de una punta de España, pero bueno, es increíble, ¿no? Lo que se monta ahí en el escenario, es increíble, entonces bueno, pues estoy encantada, ¿qué voy a decir? Pues os vamos a dejar con Una difícil relación con el mundo, una de las canciones incluidas en el disco de él ya está trabajando en más canciones. Uh-huh. Y nada, el día 6 de marzo en la 2 de Nietzsche, ¿no? Uh-huh, eso pues es. Le tenéis ahí en Barcelona. De nuevo, nuestras orejas, a quien le encanta. Carola, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, joder, por darnos una horita y podernos explicar y expresar y dar nuestros sentimientos y de todo. Ya sabes dónde estamos. Gracias. Venga, os dejamos con él. Ahí os quedáis. El fin de semana, la semana que viene más. Eso. El fin de semana también, pero lo importante vendrá el martes que viene.